Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, son las 7 en punto de la mañana, tenemos 17 grados de temperatura y alcanzaremos una máxima hoy de 18. Los cielos estarán muy nubosos y tendremos lluvia, y es que la borrasca Celia cubre ya casi todo el país y hoy en Elche nos traerá más frío que ayer y lluvias en forma de barro. A mediodía ya comenzaremos a registrar las primeras precipitaciones, que podrían ser localmente intensas, y lloverá, según Bordonado, mucho barro, y ese polvo en suspensión comenzará a retirarse de forma progresiva hasta mañana jueves, y a lo largo de toda la semana se mantendrán lluvias y el viento moderado, según la previsión de Vicente Bordonado, de la que seguiremos estando muy pendientes, como de las protestas del campo de Elche, que se intensifican por la amenaza del cierre del trasvase Tajo Segura. Las movilizaciones se van a Madrid, y de las medidas que el gobierno de Sánchez deberá aplicar para rebajar los impuestos energéticos y de los carburantes, para dar un respiro a las empresas y para proteger, lo más importante, el empleo en este país. Y en medio de los problemas económicos por la guerra, la solidaridad no acaba. Ya ha llegado a Elche ese convoy formado por empresarios y voluntarios ilicitanos que regresaron ayer por la tarde con familias ucranianas. A ellos les damos un aplauso, y a la borrasca Celia pues le tendremos que ir diciendo adiós, que ya estamos cansados de tanto paisaje lunar y de respirar tanto polvo. Pues seguimos teniendo calima, y en medio de esa calima han llegado refugiados a Elche en corredores humanitarios. Ayer el convoy formado por empresarios y voluntarios ilicitanos, que partió el pasado miércoles hacia las fronteras de Ucrania, regresó con exiliados de la guerra, sobre todo mujeres embarazadas y niños. También las obras que se están llevando a cabo, se lo vamos a contar, tanto en el Altet con la extracción de arena de su playa como en Arenales con el rellenado del subsuelo del viejo hotel para su renaturalización, están causando las primeras denuncias vecinales. El Altet Decide y España Suma de Elche han comunicado al SEPRONA, al Servicio de Protección de Naturaleza de la Guardia Civil, estas actuaciones por considerarlas delito medioambiental, pero el SEPRONA no ha admitido esa denuncia al comprobar que las obras se están llevando a cabo con todos los permisos e indicaciones de la Dirección General de Costas. Y también hoy, miércoles, cierra sus puertas la Feria de Calzado en Italia, MICAM, con un balance moderadamente positivo por la crisis de los mercados internacionales y con la petición de medidas urgentes al gobierno de Sánchez para sobrevivir a la escalada de precios que volverá a provocar un descenso del consumo de los artículos de moda. También destacamos hoy que el Hospital General de Elche cuenta con nuevos simuladores virtuales para formar a los residentes en cirugía ocular. El simulador valora la calidad de la práctica y si el médico está preparado ya para la intervención oftalmológica. Y en cultura, se ha instalado un ajedrez gigante en el MAE, en el patio de armas del Palacio de Altamira, por una exposición sobre Alfonso X, el rey sabio, porque promovió las artes, la cultura y las ciencias, apostando por este destacado juego. Una iniciativa para toda la familia que podrán disfrutar todos los domingos por la mañana y conocer al mismo tiempo el museo. Además, desde el MAE se han organizado conciertos y dos conferencias sobre la figura del rey los días 1 y 8 de abril. Y en deportes les vamos a contar que Elche está a 2 victorias de la permanencia en Primera División. A falta de 10 partidos para finalizar la Liga en Primera División, el Elche tiene un buen colchón de puntos sobre el descenso y está a 2 victorias de conseguir la permanencia virtual. La plantilla de Francisco sigue concentrada para poder ganar ante el Valencia. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Eso. Peugeot Grupo Marcos. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Pasan 6 minutos de las 7 de la mañana y comenzamos nuestro relato informativo. Ayer por la tarde, lo hemos dicho, llegó el convoy humanitario impulsado por empresarios y voluntarios ilicitanos que el pasado miércoles partió hacia la frontera de Ucrania para ayudar a los refugiados y regresar con familias que han podido huir de la guerra. Con ellos estuvo nuestra compañera Iciar Martínez. Cuéntanos. Buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. El convoy, formado por empresarios y colaboradores ilicitanos, salió hace 7 días de la frontera de Polonia con Ucrania. El convoy descargó en la frontera todos los productos que la población ilicitana donó y a la vuelta a España han conseguido traer a 30 de refugiados ucranianos, entre ellos mujeres embarazadas y niños. En total, 3 familias. Pero a Elche han llegado 11 personas porque se han ido quedando por el camino en Barcelona o en Denia o en Valencia, donde algunos tenían conocidos y preferían quedarse allí. Así que este martes por la tarde llegaban a las instalaciones de día en Elche. Tras un duro trayecto, nos contaban que han tenido múltiples problemas, entre ellos una furgoneta del convoy se averió y se quedó inutilizada. Un viaje bastante complicado que se ha sumado al sufrimiento que acumulan las familias dejando su vida atrás, pero que afortunadamente ahora están en Elche y a salvo. Pues muchas gracias, Iciar, por ese resumen. Y nosotros también, tú hablaste con el responsable de día que te dio más detalles de cómo fue ese viaje, Antonio Tarí. Hemos estado en contacto en todo momento con ellos, íbamos siguiéndolos, contando las hazañas que les han ocurrido allá arriba. Ahora van a llegar aquí 11 personas que vienen con ellos, pero bueno, ya han dejado en Valencia, han dejado en Gandía, han dejado en Barcelona, familias, y bueno, pues el resto van a llegar aquí, de aquí ya se van a repartir. Se rompió una furgoneta, tuvieron que volverse una parte del equipo, tuvo que venir, volverse en avión, y bueno, pues lo típico de cuando vas a un sitio que no conoces, pues el tema del idioma, por el tema de pasaportes, por el tema de pasaporte COVID. Intentaban dormir en Alemania y no pudieron, porque tenían uno de ellos no pudo descargarse el pasaporte COVID, y bueno, pues aventuras que nos van contando sobre la marcha, y lo importante es que ya están aquí todos, que bueno, traen a 11 personas que van a tener una vida mejor. Y bueno, pues ya muchos de ellos están diciendo que quieren organizar el siguiente, que la verdad es que sobre todo impactados de lo que han visto allí. Impactados han quedado y ya lo han escuchado. Hay otra caravana humanitaria preparándose. La invasión de Rusia a Ucrania y la huelga de transportistas no solo afecta a la subida de los carburantes o de la luz, también hay un importante déficit de materias primas que está perjudicando a las industrias en su producción. El presidente de Cedelco, Joaquín Pérez, califica la situación de pesimista y hace un llamamiento a los empresarios y pequeños autónomos para estrechar lazos y disponer de las medidas necesarias para saber gestionar sus empresas en una situación tan compleja como la actual. Según el presidente, en un momento como este es especialmente aconsejable contar con el amparo de asociaciones como CEDELCO. Lo escuchamos. Porque uno de los problemas que tenemos, aparte lógicamente de la subida de la luz, la subida del gasoil, todo, es que tenemos un problema de suministro de materias primas, con lo cual realmente es una situación que o se ponen medios o vamos a tener muchos problemas. Creo que van a haber, lógicamente, ERTES, va a haber una situación de paro por falta de materias primas en las industrias. Estamos teniendo grandes problemas. Creo que hoy más que nunca, y tal como está la situación, es como pedir que donde mejor se está es estando en una asociación como CEDELCO, porque por lo menos está totalmente orientado a cómo gestionar una empresa e intentar, bueno, salir de esto que nos viene encima. Pues el sector del calzado también ha notado los cierres de los mercados afectados por esta guerra. La presidenta de la patronal FICE desde MICAN, la Feria de Calzado, Marian Cano, aseguraba ayer aquí a estos micrófonos de La Glorieta que confían en que las medidas anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez para rebajar los impuestos puedan ayudar a las empresas a poder afrontar esta grave crisis. La escuchamos. En la misma línea que el resto de patronal, este es un problema transversal a todos los sectores. Veníamos ya sufriendo un incremento de coste de la energía, un incremento de las materias primas que derivaban incremento de los precios de la industria auxiliar, y evidentemente pues los márgenes cada vez son más ajustados y durante una primera etapa se estuvo absorbiendo esos incrementos a costa de margen. Los precios pues finalmente van a tener que incrementarse, pero estamos en un momento, como decíamos, que el consumidor también está padeciendo esos incrementos de costes, ¿no? Entonces estamos ahí en un punto muy complicado y evidentemente pedimos que se revise el coste de la energía en la parte de los tributos. Pues los empresarios no son los únicos que reclaman medidas al gobierno para reducir esta inflación. También los sindicatos preparan movilizaciones para rebajar los impuestos en los precios de la luz y carburantes para proteger sobre todo los puestos de trabajo. Pero la primera gran protesta sectorial la veremos este domingo. El gobierno acaba de autorizar, a pocos días de la gran manifestación de los agricultores en Madrid, el trasvase de 27 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo al Segura. En la Puerta del Sol ya se ha colocado una gigante pancarta que avisa de esa protesta multitudinaria con el lema: en la próxima pandemia comeremos tierra, el trasvase Tajo Segura no se toca. Las medidas del gobierno español ponen en peligro el futuro de miles de agricultores de Murcia, Almería y Alicante. Además, la Junta Central y Riegos de Levante, representantes de más de 30.000 agricultores, ya anunciaron ayer que se suman a esta marcha protesta del próximo domingo 20 de marzo en Madrid, en defensa del campo español y reclamando y asumiendo la defensa del trasvase Tajo Segura, la activación del Júcar Vinalopó y agua de calidad y accesible. Y seguimos con más asuntos. Los trabajos autorizados por Costas para regenerar los 6.000 metros cuadrados de la primera línea de playa en Arenales tras el derribo del hotel están causando denuncias vecinales. Nada más comenzar la extracción de arena en la playa del Altet para rellenar el subsuelo del solar del hotel de Arenales, el Altet decide, lo comunicó al SEPRONA, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, por considerarlo un delito medioambiental. Pero el SEPRONA respondió que no cabe denuncia porque la actuación cuenta con el permiso de Costas. El Altet decide ha criticado la gran cantidad de arena que se está extrayendo porque está suponiendo, dicen, un importante menoscabo a la zona afectada, que es de especial protección por estar incluida en el ámbito de influencia del paraje natural el Clot de Galvany. También el partido político España Suma de Elche, presidido por Àlex García, presidente de la plataforma vecinal de Arenales, también ha pedido al SEPRONA de la Guardia Civil que controle estos trabajos. Según Àlex García, están viendo que la empresa está utilizando los restos del derribo para rellenar el subsuelo. Lo escuchamos. Bueno, la preocupación nace de los vecinos, de los propios vecinos de la pedanía, que nos han trasladado multitud de fotografías a lo largo de estos meses en donde se podría apreciar la posibilidad de que estuvieran enterrando material como hormigón y hierros del resto del hotel de Arenales. Entonces, con el tiempo hemos decidido hacer una comunicación a Seprona para que lo tengan en cuenta y controlen esta obra, vamos. Pues en unos minutos sobre las 7:35 escucharemos precisamente el resto de la entrevista que realizamos ayer a Alex García para cubrir esta noticia. Y en la última Junta de Gobierno, el pasado viernes, se acordó actualizar el Plan Municipal Acústico de 2014 de Elche, ya que es obligado por normativa europea. Se ha encargado a los técnicos de urbanismo los pliegos para adjudicar a un despacho el trabajo para elaborar el nuevo mapa estratégico del ruido y poder incorporar así nuevas zonas como Leseres de Santa Llúcia como zona acústicamente saturada, lo que conllevaría limitaciones a los locales de ocio. Escuchamos al portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Esto es el paso inicial de encargada al Departamento de Urbanismo que empiece esos trabajos. En este caso, como le decía, lo fundamental que tiene esta cuarta fase del mapa estratégico del ruido es actualizar el plan acústico de 2014 y, por otro lado, ver si hay alguna zona que puede ser considerada saturada acústicamente. En el caso nuestro, se trataría de la zona de Eres de Santa Llúcia. Pasan 16 minutos de las 7 de la mañana y hablamos ahora de inversión sanitaria, porque el Servicio de Oftalmología del Hospital General ha incorporado 3 simuladores virtuales de cirugía para formar a sus residentes. Nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Efectivamente, ayer pudimos visitar el Hospital General y en concreto pudimos ver cómo los médicos residentes hacían uso de estos simuladores virtuales que nos dejaron impresionados porque simulan a la perfección el rostro humano y muestran al detalle los ojos. Cuentan con más de 10 programas y, como bien decías, podrán formarse a través de estos y en intervenciones de distintas patologías o con pacientes con distintos perfiles. Permite recrear intervenciones tanto básicas como complejas y el simulador valora la calidad de la práctica realizada por el residente y si está o no preparado para realizar una intervención real a un paciente de esas características. Y bueno, este equipo es de última tecnología en la práctica quirúrgica tanto en España como en Europa y, Ros, la pena es que no puedan contar con ellos por más tiempo porque, como bien nos contaba el jefe de oftalmología del hospital, tienen un coste verdaderamente elevado. Por lo tanto, los van a aprovechar al máximo para continuar con el aprendizaje estas semanas, tanto residentes de Elche como de otros municipios de la provincia que también están invitados. Pues una pena que sea de carácter provisional. Vamos a escuchar al jefe de servicio de oftalmología, José Juan Martínez, hablando de ello. Ahora tenemos tecnología digital que nos permite una realidad virtual y trabajar con maniobras similares a las que trabajamos con los pacientes y reproducirlas y coger formación para poder, cuando se trabaja directamente con los pacientes, no ser la primera vez, sino que ya tienen esas habilidades cogidas, pueden utilizar el microscopio y pueden utilizar directamente con esa realidad muy similar a lo que ocurre en el ojo y hacer todas esas maniobras y consiguen esas habilidades. Hablamos ahora de las peticiones de los grupos de la oposición. El PP ha exigido al equipo de gobierno la reapertura inmediata de los centros juveniles. Según la concejal Inma Mora, estos espacios se encuentran cerrados por dejadez y abandono del equipo de gobierno. La escuchamos. Nos encontramos en las puertas del centro juvenil de la partida de Torrellano, un centro juvenil que ahora mismo se encuentra completamente cerrado, así como el resto de centros juveniles de la ciudad. Y todo ello debido al abandono y a la dejadez que la concejal de Juventud, la señora Margantón, tiene con respecto a nuestros jóvenes. Hace más de un año que prometió que iba a sacar a licitación la programación de los centros juveniles y a día de hoy todavía no se ha sacado esa licitación. Y es por ello que desde el Partido Popular exigimos a la señora Margantón se ponga a trabajar en este problema para que dé una solución real. Pues desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol ha exigido a la concejal de Transparencias, Puri Vives, que se ponga a trabajar para que se garantice un seguimiento mejor de todos los acuerdos plenarios, de sus cumplimientos. La escuchamos. Hoy se ha celebrado la Comisión de Acuerdos Plenarios, comisión que se creó tras una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos en 2021, en abril, y en ella hemos visto la inoperatividad que tiene el equipo de gobierno a la hora de trabajar los mandatos plenarios. Esta moción se supone que se creó para dar constancia a la oposición del estado de ejecución de las mociones que se han ido presentando a lo largo de la legislatura y, sin embargo, lo único que vemos es que se han planteado en la página de transparencia, constan las mociones. Bien, y atención a los amantes del ajedrez, porque a partir de ahora podrán disfrutar cada domingo de una partida de grandes dimensiones en el patio de armas del Palacio de Altamira. Se trata de una iniciativa que ayer se presentó a los medios de comunicación. Allí estuvo nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El ajedrez llegó a Europa de la mano de los musulmanes y se hizo muy popular en España. Pero no fue hasta la época de Alfonso X el Sabio cuando este juego tomó el aspecto medieval que tiene hoy en día, con el rey, la reina, los caballos, las torres y los alfiles. Precisamente el propio rey fue quien impulsó a finales del siglo XIII el Tratado del Ajedrez, el libro más antiguo de este juego que nos ha llegado y en el que se describen las reglas. Precisamente con motivo del octavo centenario del nacimiento de Alfonso X, se han instalado dos ajedrezes gigantes en el patio de armas del Palacio de Altamira para destacar la importancia del ajedrez en la historia y como juego de guerra medieval. Una iniciativa para toda la familia que podrán disfrutar todos los domingos por la mañana, a la vez que conocer la historia en este entorno emblemático de la ciudad. Al mismo tiempo, se han organizado conciertos y dos conferencias sobre la figura del rey los días 1 y 8 de abril en el MAE. Pues escuchamos ahora a la concejal de Cultura, Marga Antón, y al director del MAE, Miguel Pérez, hablando precisamente de esta iniciativa. Elche fue una ciudad alfosí, a lo mejor no de primer nivel como otras, pero sí que tuvo una importancia muy importante Alfonso el Sabio en nuestra ciudad. En ese marco, este año hemos preparado diferentes actividades, como conciertos en el Festival Medieval, y enlazando ese aniversario, también tenemos el placer de inaugurar estos dos ajedrezes gigantes, que también están muy relacionados con este tema. Tratar mediante esto, y mediante que tuvo una parte activa al tener que, en una de las sublevaciones, solicitar ayuda para volver a conquistar el territorio a su suegro, Jaume I, pues explicar mediante lo que es el juego y el juego del ajedrez, de origen, en principio un origen que tiene que ver con un juego de guerra, introducido por el Califato de Córdoba en la Península Ibérica, pues explicar en el entorno del patio de armas, antiguo alcázar de la señoría, pues explicar un poquito la historia y difundir y educar. Se lo comentábamos ayer, en 2021 la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, gestionó más de 2.000 reclamaciones por parte de los consumidores y el dinero recuperado a favor de ellos ascendió a más de 200.000 euros. Por eso, el martes, ayer, en el Día Mundial de los Consumidores, se dio a conocer los derechos de las personas consumidoras, como el derecho a la información o a la elección. Desde la OMIC lo han hecho con una carpa informativa en la Plaza de Baix. Se instaló ayer y unas 1.500 personas pasaron por este stand. Nos lo cuenta Torcuato Saavedra, el inspector de consumo del Ayuntamiento de Elche. No podemos olvidarnos de que tenemos dos derechos fundamentales, aunque no está recogido uno como ninguno de ellos en la normativa que regula el tema, como es el derecho de comparación y el derecho de elección. Yo tengo derecho a comparar todo antes de comprar y elegir qué compro. Si renuncio a esos derechos previamente, luego puedo tener problemas para ejercer los demás, porque realmente nos han venido gente, es que he comprado esto en este establecimiento, he ido a cambiarlo porque lo he visto en el otro de al lado a mitad de precio. Ya, pero es que no lo has comparado antes y has elegido antes de esa comparación. Por tanto, ahí sí que tenemos una serie de problemas. Y luego, como siempre, aconsejar, como ha dicho Mariola, que se pida siempre por escrito los contratos antes de darles el visto bueno, que los leamos con detenimiento y que siempre exijamos factura o recibo formal de cualquier cosa que paguemos. Y tendremos Semana Santa. El obispo de la diócesis considera que la situación sanitaria va a permitir retomar las procesiones. Lo dijo en Teleelche en su primera entrevista. José Ignacio Munilla intervino como obispo de la diócesis en esa primera entrevista que realizó a Teleelche. Se mostró optimista con la situación sanitaria que va a permitir volver a las hermandades, salir pues a la calle durante esta Semana Santa. Estas declaraciones las realizó en el programa Paso a Paso de Teleelch, que este año se realiza en directo y se puede seguir además en televisión. Cada semana desde una casa de hermandad distinta se realizarán entrevistas y tertulias cofrades organizadas por el Grupo de Juventud Cofrade de la Junta Mayor. Escuchamos las declaraciones del obispo. Pero a tenor de lo que uno va testeando, ¿no?, por las declaraciones de los responsables de nuestras administraciones, pues yo creo que estamos ya en disposición de poderla celebrar con normalidad. Por otra parte, yo creo que también existe la necesidad, ahora hablo ya desde el punto de vista no digamos de médico, no epidemiológico, sino hablo desde el punto de vista espiritual, creo que existe una necesidad de reemprender nuestros procesos, de no quedarnos paralizados, porque cuando se produce una paralización como la que ha acontecido aquí, hay riesgos de que queden descarriladas pues muchas iniciativas que llevamos a cabo, que después de una paralización de 2 años, pues a veces es difícil retomar, Y terminamos de momento el repaso de la actualidad hablándoles también de AESEC, la Asociación de Empresas y Servicios de Elche y Comarca, y Teleelche, esta casa, porque firmaron ayer un convenio de colaboración para impulsar proyectos en común. Antonio Andreu, presidente de AESEC, y el gerente ejecutivo de Teleelche, Manuel Sola, cristalizaron este convenio con el que se reafirma el compromiso de esta casa para dar visibilidad a la patronal de servicios y también a los asociados de la organización empresarial por medio de los diferentes soportes multicanal de comunicación. El fin de esta apuesta en común es, además, impulsar el desarrollo económico, colaborar con la puesta en marcha de iniciativas que aporten un valor añadido al tejido empresarial. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿Vives en Elche? Aquí es donde nace Hipofibra. Ciudad de los emprendedores. Ciudad de las empresas prometedoras. Nace de la ciudad de las palmeras capaces de emprender una danza al son del viento. Donde sus gentes viven la vida con sabor, con pasión, porque en Hipo somos de aquí, orgullosos de nuestra cultura ilicitana, de nuestros patrimonios, de nuestra dama. Somos de la tierra donde la vida se hace única, esa ciudad que tiene el nombre de Elche. Hipo, la fibra ilicitana. Redhipo.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. 2 minutos nos quedan para llegar a las 7:30 de la mañana y es momento con esta sintonía de dar paso a nuestro compañero Paco Gómez para conocer cómo prepara el Elche su próximo encuentro frente al Valencia. Muy buenos días, Paco Gómez. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol continúa hoy miércoles preparando ese importante partido que va a disputar el sábado a partir de las 4:15 en el Estadio Martínez Valero frente al Valencia. Un encuentro que, en caso de vencer, le puede acercar sobremanera a la permanencia. En caso de vencer serían sumar 35 puntos, los que hicieron falta el año pasado para mantener la categoría. Eso significaría una permanencia casi casi virtual. Y es que en las cuentas de la entidad blanquiverde, ganar 2 partidos de los 10 que restan, es decir, llegar a 38 puntos, significaría permanencia. Para ese encuentro, el técnico del Elche no podrá contar con Javier Pastore, que cumplirá el segundo de los 4 partidos con los que fue sancionado por insultos al árbitro en el día del FC Barcelona. Y la duda es Eliberton Palacios, que se retiró lesionado en el encuentro del nuevo Los Cármenes frente al Granada. El resto están a disposición del entrenador blanquiverde, aunque, ojo, habrá que llevar mucho cuidado con la fiebre amarilla, con las cartulinas amarillas, porque hay 6 jugadores apercibidos de sanción: Mascarell, Peremilla, Barragán, Palacios, Rocco y Mojica. Si alguno de ellos o varios viesen cartulina amarilla frente al Valencia, se perderían el próximo partido de Liga, que sería 2 semanas después, ya que el siguiente fin de semana, el último de marzo, no hay Liga en Primera División, hay parón por los compromisos de las selecciones nacionales. Se perderían el siguiente partido, que sería ya el de la jornada 30, el domingo 3 de abril, a las 2 de la tarde en San Mamés, frente al Athletic de Bilbao. Pero ahora toda la atención, el foco está puesto en ese Elche-Valencia del próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Que haya suerte. Y ahora es tiempo para la previsión meteorológica. Nuestro compañero Vicente Bordonado ya nos ha enviado su crónica para esta jornada. Es importante porque el tiempo vuelve a ocupar las primeras portadas de los medios de comunicación. Celia ya ha cubierto todo el país y aquí en Elche nos trae más frío que temperaturas más bajas que las que tuvimos ayer, y la calima se irá dispersando poco a poco. Al menos hasta mañana tendremos ese polvo en suspensión. Todo esto nos lo cuenta Vicente Bordonado. Muy buenos días. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Hoy la borrasca Celia ya se traslada al Mediterráneo para dejarnos precipitaciones de barro, y la calidad del aire continúa siendo muy desfavorable. A partir de esta tarde comenzará a retirarse la calima, aunque continuará una importante concentración de polvo sahariano hasta mañana jueves. Durante esta madrugada, cielos muy nubosos o cubiertos, viento puntualmente fuerte de levante, temperaturas que han bajado, homogéneas en todo el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado una mínima en torno a los 17 grados. En buena parte del territorio hemos rozado los 16-17 grados. Para esta mañana, cielos muy nubosos o cubiertos, con mucho polvo sahariano en suspensión. Se podría escapar ya alguna gota, el viento tendiendo a moderado de componente nordeste, y ya por la tarde llegarán las primeras precipitaciones, entrarán de sur a norte por la Comunidad Valenciana. Esto se va a traducir en una segunda mitad del día con precipitaciones puntualmente moderadas, incluso no se descarta que localmente puedan llegar a ser intensas. El viento moderado de componente este, rachas de hasta 50 km por hora y, insistimos, precipitaciones de barro. Las temperaturas van a bajar, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 18 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 18-19 grados. Mañana jueves continuará la inestabilidad atmosférica, aunque las precipitaciones más intensas se van a focalizar sobre todo en el litoral norte de la provincia de Alicante y en el sur de la provincia de Valencia. Aquí tendremos precipitaciones débiles generalizadas, aunque puntualmente podrían llegar a ser moderadas. Seguirá soplando el viento de nordeste con rachas de 40-50 km por hora, temperaturas en torno a los 16 grados. Viernes no se descarta alguna precipitación de carácter débil, y para el fin de semana apertura de claros, restos de inestabilidad atmosférica, como mucho se podría escapar alguna gota, el viento irá menos, temperaturas en torno a los 16-17 grados. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor ya estamos en la quincena del sofá, con descuentos espectaculares. En nuestra gran exposición encontrarás todo lo que buscas: sofás 3+2, cheslong, sofá cama, butaca, sillón relax. Cheslong desde solo 199 euros, sillón relax 169 euros, butaca 99 euros. Solo hasta el 26 de marzo en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene swing. Debuta Mudingalli, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelch con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. La música que sale. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y nos trasladamos hasta Los Arenales porque queremos hablar con el presidente del partido político España Suma Elche, Alex García, quien además es presidente de la plataforma de vecinos de Arenales. Muy buenos días, Alex. Hola, Romeri, buenos días a todos. Bueno, queríamos hablar contigo porque estáis pendientes, no sé si desde el partido político, desde la plataforma de vecinos, del rellenado con que se está, del rellenado que se está haciendo con arena de esa parcela que dejó el viejo hotel de Arenales. ¿Por qué? ¿Por qué tenéis preocupación? Bueno, la preocupación nace de los vecinos, de los propios vecinos de la pedanía, que nos han trasladado multitud de fotografías a lo largo de estos meses, en donde se podría apreciar la posibilidad de que estuvieran enterrando material como hormigón y hierros del resto del hotel de Arenales. Entonces, con el tiempo hemos decidido hacer una comunicación a Seprona para que lo tengan en cuenta y controlen esta obra, vamos. La comunicación, esto es una denuncia, ¿cómo funciona esta comunicación ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil? Pues nosotros, como España Suma, lo que hemos hecho ha sido un registro de entrada en donde hemos aportado la documentación, en este caso documentación gráfica, indicando pues las posibles irregularidades que se podrían estar cometiendo, supuestamente. Y estamos hablando de irregularidades, que es enterrar material que no debería estar enterrado en primera línea de playa. Efectivamente, porque el hotel, se supone que la renaturalización de ese solar debería de adaptarse a lo que es el medio ambiente y por lo tanto pues creemos que debería de despejarse todas y cada una de los elementos que podrían haber ahí. Y entonces actualmente, de hecho yo precisamente ayer hice algunas fotografías, también voy bastante por la zona y de hecho he visto muchas estructuras y cimientos que todavía están al descubierto. Y entonces pues simplemente nos gustaría que este tema se controlase para que se hiciese bien. Se ha publicado lo que la Dirección de Costas está realizando para renaturalizar ese espacio, para recuperarlo. Se está extrayendo arena del Altet y de otros sitios del litoral para hacer un acopio de momento y poder regenerar el solar, esos 6.000 metros cuadrados, y también recuperar el cordón dunar. ¿Ustedes piensan que esta actuación se va a llevar o confían en que se lleve a cabo como tal y como se ha anunciado? Efectivamente, eso es lo que pretendemos y queremos, que se lleve a cabo correctamente, ya que este proyecto pues de renaturalización pues bueno debe de hacerse conforme a lo que dicte Costas. Y entonces hemos visto también los movimientos de tierra que se están haciendo en el Alter, que por cierto una asociación vecinal también ha denunciado esa retirada de arena. Y la verdad es que nosotros la información que hemos hecho es pues a través por mediación de los vecinos para informar y próximamente sí que tenemos planteado la opción de poder incluso hacer un manifiesto con denuncia. Pero si tienen, pero ¿por qué? ¿Por qué un manifiesto con denuncia? ¿Ya hay pruebas? ¿O si lo han puesto en conocimiento del SEPRONA es porque todavía ustedes tendrán indicios o sospechas, pero hay pruebas de que se esté actuando mal? Pues nosotros es que en las fotografías que vemos a día de hoy y en la zona sí que se ven indicios de que se esté haciendo este acto. Pero bueno, nosotros podemos, lo único que queremos trasladar es que se haga correctamente. No tenemos ninguna otra intención. En la nota de prensa que enviaron decían que todavía los cimientos no se habían retirado del todo. Ustedes a lo mejor lo que están viendo son algunos restos que tienen intención de retirarlos. El SEPRONA, una vez que ustedes se han puesto en contacto con el SEPRONA está obligado a responder ante los que le han comunicado esta actuación. Sí, nosotros sabemos que SEPRONA se ha puesto en contacto con la empresa y que la empresa les va a facilitar toda la documentación y todo el proceso de la retirada de este material. Entonces nosotros vamos a estar a la espera y cuando conozcamos realmente esos detalles, pues ya actuaremos en base a lo que creamos oportuno. Y al margen de esta rehabilitación, de esta renaturalización de primera línea de playa, ¿cómo está afectando los temporales? Ahora tenemos la borrasca Celia, pero tuvimos hace una semana otro temporal de marítimo. ¿Cómo está Arenales resistiendo estos episodios de gota fría? Pues en Arenales, Romerí, estamos acostumbrados a que en los temporales, en los levantes, pues siempre cause bastante daño. Y en la actualidad pues hay multitud de lavapiés levantados, tuberías desenterradas. Pues bueno, pues hay un poco esperar a que calme todo y ver el ayuntamiento el proceso de arreglo de todo este desperfecto que causa el temporal. Pues de momento ustedes están vigilando precisamente. ¿Y del centro sociocultural saben algo? Pues desde la comunicación que se hizo por parte del ayuntamiento diciendo que se iba a instalar, pues desde ese momento no sabemos todavía nada. La verdad es que nos gustaría conocerlo porque es una reivindicación histórica que necesitamos y dado el crecimiento que estamos teniendo como pedanía, hemos pasado en 4 o 5 años en torno a 400, hemos aumentado en torno a 400 personas, pues bueno, pues ya creemos que es algo necesario. Pues muchísimas gracias, Álex García, presidente de la Plataforma de Vecinos de Arenales y presidente también del Partido Político España Suma de Elche. Gracias. Muchas gracias, Romery. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La primavera llega a Futurmoda, el salón internacional de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias primavera-verano 2023. Más de 400 firmas te esperan en Futurmoda, los días 23 y 24 de marzo en IFA. Te esperamos. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Estufas de leña y pellet, para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroqué y La Llave, Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Te fuiste buscando cosas nuevas, nuevas historias, nuevas aventuras, pero al final te has dado cuenta de que el que más te conoce es tu ex. El que más ha hecho por ti, tu ex. El que mejor habla de ti, tu ex, siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelve al exterior.com. Publiantón. Son las 7 y 43 minutos de la mañana. Después de escuchar precisamente esta entrevista con Álex García, el presidente de la Plataforma de Vecinos de Arenales y también del Partido Político España Suma, por esa denuncia que han realizado frente al SEPRONA, es la segunda que ya intentan ponerse ante el Seprona de la Guardia Civil, porque también el Altep decide, también considera delito medioambiental de qué forma se está y la cantidad que se está extrayendo arena de sus playas, de la playa del Altep, para rellenar el subsuelo que dejó el derribo del hotel de Arenales en esos 6.000 metros cuadrados de superficie. Es una de las noticias que venimos contándoles desde las 7 de la mañana, pero el Seprona ya les ha dicho, el Altep decide que no cabe denuncia porque estas actuaciones se están llevando a cabo con todos los permisos de la Dirección General de Costas. Otra de las noticias de las que estamos muy pendientes es de esa evolución de la borrasca Celia, que nos trae a Elche, bueno, al país ya le ha traído la calima, a ese polvo en suspensión ya cubre prácticamente todo el país, y en Elche pues se irá, el polvo sahariano se irá retirando a partir de hoy de forma progresiva hasta mañana jueves, que lo volveremos a tener, pero lo peor es que las lluvias empiezan hoy a aparecer en Elche. Y por tanto, Bordonado advierte que serán precipitaciones de barro. También tendremos temperaturas más bajas que ayer. Alcanzaremos una máxima de 18 grados. En estos momentos tenemos 17,2 grados de temperatura. Y los vientos serán moderados. Así que seguimos también un día más pendientes de las previsiones meteorológicas. Y siguen llegando refugiados a Elche en corredores humanitarios. Ayer el convoy formado por empresarios y voluntarios ilicitanos que partió el pasado miércoles hacia las fronteras de Ucrania regresó con exiliados de la guerra, sobre todo con mujeres embarazadas y niños. También les vamos a contar que hoy cierra sus puertas la Feria del Calzado de Italia Mikan con un balance moderadamente positivo por la crisis de los mercados internacionales y con la petición de medidas urgentes al gobierno de Sánchez para sobrevivir a la escalada de precios que volverá a provocar un descenso en el consumo de los artículos de moda. Es lo que nos decía ayer Marian Cano, una entrevista que escucharemos sobre las 9 menos cuarto de esta mañana. También les estamos contando que el Hospital General cuenta ya con nuevos simuladores virtuales para formar a los residentes en cirugía ocular. El simulador valora la calidad de la práctica y si el médico está preparado para la intervención oftalmológica. Y en cultura se ha instalado un ajedrez gigantesco en el MAE, en el Museo de Arte de Arqueología e Historia de Elche, en el propio patio de armas del Palacio de Altamira, por una exposición sobre Alfonso X, el llamado el Rey Sabio, porque promovió las artes, la cultura y las ciencias, apostando por este destacado juego. Una iniciativa para toda la familia que podrán disfrutar todos los domingos por la mañana y al mismo tiempo conocer los tesoros que encierra nuestro MAE, este museo. Además, desde la dirección del MAE se han organizado también conciertos y conferencias sobre la figura del rey Alfonso X, pero eso será en el mes de abril cuando se lleven a cabo los conciertos y las conferencias. Y en la crónica deportiva, pues Paco Gómez nos está contando cómo el Elche está a 2 victorias de la permanencia. A falta de 10 partidos para finalizar la liga en primera división, el Elche tiene un buen colchón de puntos sobre el descenso y está a 2 victorias de conseguir la permanencia virtual en primera división. La plantilla de Francisco sigue muy concentrada para poder ganar ante el Valencia. Son algunas, hay más noticias que comenzaremos de nuevo a contarlas a partir de las 8 en punto de la mañana. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover.

del barrio del Toscar. Esta mejora fue una de las principales reivindicaciones por parte de los vecinos del Toscar y actualmente las obras siguen su curso con el objetivo de convertirlo en un lugar inclusivo. La plaza se está manteniendo abierta mientras se realizan estos cambios y es por esto que la actuación va más lenta, pero se espera que puedan estar terminadas en el mes de abril. Eso es lo que nos dijo ayer el concejal del área, Héctor Díez. Se está llevando a cabo una inversión de algo más de 185.000 euros con la que estamos renovando los juegos infantiles, incluyendo elementos, en este caso, de juegos adaptados, juegos inclusivos y más modernos. También se ha renovado toda la zona de la petanca con nuevo pavimento, nuevo vallado, porque todos los días más de 50 personas juegan. Y por otro lado también estamos renovando la imponente pérgola que tiene esta plaza para que dé sombra y para que tenga un aspecto mucho más moderno. Y finalmente se va a finalizar la actuación con el renovado de todo el pavimento de la pista central, que va a tener un dibujo singular a modo de laberinto. Y más de un millar de personas pasaron ayer por ese stand o carpa informativa que la OMIC colocó con motivo del Día Mundial del Consumidor en la Plaza de Baix. Nos lo cuenta el responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Torcuato Saavedra. No podemos olvidarnos de que tenemos dos derechos fundamentales, aunque no está recogido uno como ninguno de ellos en la normativa que regula el tema, como es el derecho de comparación y el derecho de elección. Yo tengo derecho a comparar todo antes de comprar y elegir qué compro. Si renuncio a esos derechos previamente, luego puedo tener problemas para ejercer los demás, porque realmente nos han venido gente, es que he comprado esto en este establecimiento, he ido a cambiarlo porque lo he visto en el otro de al lado a mitad de precio. Ya, pero es que no lo has comparado antes y has elegido antes de esa comparación. Por tanto, ahí sí que tenemos. Y el obispo considera que la situación sanitaria va a permitir retomar las procesiones. José Ignacio Munilla intervino en Teleelche en su primera entrevista como obispo de la diócesis. Se mostró optimista con la situación sanitaria que va a permitir volver a las hermandades a salir a la calle esta Semana Santa. Las declaraciones las realizó en el programa Paso a Paso de Teleelche, que este año se realiza en directo a través de Twitch y que se puede seguir además en televisión. Cada semana desde una casa de hermandad distinta se van a realizar entrevistas y tertulias cofrades organizadas por el Grupo de Juventud Cofrade de la Junta Mayor. Escuchamos al obispo José Ignacio Munilla. Pero a tenor de lo que uno va testeando, ¿no?, por las declaraciones de los responsables de nuestras administraciones, pues yo creo que estamos ya en disposición de poderla celebrar con normalidad. Por otra parte, yo creo que también existe la necesidad, ahora hablo ya desde el punto de vista no digamos de médico, no epidemiológico, sino hablo desde el punto de vista espiritual. Creo que existe una necesidad de reemprender nuestros procesos, de no quedarnos paralizados, porque cuando se produce una paralización como la que ha acontecido aquí, hay riesgos de que queden descarriladas muchas iniciativas que llevamos a cabo, que después de una paralización de 2 años, pues a veces es difícil retomar, Y seguimos con más asuntos. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Granada Mollar de Elche ha abierto el plazo para que los agricultores puedan registrar sus parcelas y poder vender sus granadas con la etiqueta de calidad de la denominación de origen protegida de cara a la próxima temporada. Los que ya están inscritos solo tienen que renovar o actualizar sus datos. La directora de calidad de la DOP, de la denominación de origen, Silvia Queijas, ha destacado la bonificación que tienen estas producciones en el seguro agrario. Bueno, el principal beneficio es que se une a un grupo donde trabajamos y defendemos este producto, la granada, pero aparte el productor recibe asesoramiento, hacemos seminarios, cursos, formación. Están inscritos en un régimen de calidad, o sea, en la denominación de origen. Los productores tienen una serie de bonificaciones a la hora de contratar el seguro. Eso sí, los productores tienen que inscribirse antes del 30 de abril para poder disfrutar de esas bonificaciones.

este sábado a las 4 menos cuarto de la tarde en el 101.4 Teleelche en Radio Marca. Vive el partido en directo Elche-Valencia con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Autosuspensión Eduardo, Ferretería Antonio García, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquey La Llave, Mr. Crypto, Food Coats 10, IMED Hospitales, Pollos Guerrero, Box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios Shell, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Elche Valencia en Marcador. Quedan 2 minutos para llegar a las 8:30 de la mañana. Ya tenemos aquí al jefe, al box, Paco Gómez. Buenos días. Hola, Ros. Muy buenos días. Hoy has podido respirar mejor, ¿no? Bueno, está la cosa todavía con la calima y el cielo encapotado con esa poca visibilidad del polvo en suspensión. Pero bueno, esperemos que llueva y que empiece a ya limpiarse el ambiente poco a poco. Lo hará, según Bordonado se irá esta calima mañana jueves. Y mientras tanto, ¿los jugadores tragan polvo? Bueno, sí, literalmente, porque los entrenamientos se preparan al aire libre, es el hábitat natural de los profesionales y bueno, van a seguir esta mañana también entrenando. Son entrenamientos un poquito más cortos, pero ciertamente exigentes para preparar ese choque frente al Valencia el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde, donde hay una meta muy clara: ganar para acariciar virtualmente la permanencia y no dejarse los deberes para más adelante. Está claro que con 35 puntos en caso de ganar estaría muy cerca, rozando esa permanencia, y todavía quedarían 9 partidos. No va a ser sencillo porque el Valencia, bueno, si ha llegado a la final de la Copa del Rey es por algo. Bordalás, el técnico que empezó a florecer profesionalmente en el Elche hace ya más de una década, metiendo al Elche en la finalísima del playoff contra el Granada, que no se ganó, pues a partir de ahí ha tenido una carrera fulgurante, con ascensos en el Alavés, con competición europea en el Getafe, con el Valencia, y bueno, la verdad es que para él es volver un poco al principio de la rueda, ¿no? Pero bueno, el Elche tiene que olvidarse de sentimentalismos, intentar ganar ese partido. Para ese encuentro, Francisco solo va a tener segura la baja del sancionado Pastore, y luego la duda de Palacios, que se retiró lesionado frente al Granada. Y ojo, tendrán que llevar mucho cuidado con no ver una cartulina amarilla hasta 6 jugadores, porque si no se perderían el siguiente encuentro, que es en el precioso estadio de San Mamés, en Bilbao, contra el Athletic. Sería dentro de 2 semanas, porque recordamos que la semana que viene hay parón por selecciones, uh-huh, no hay fútbol. Y ese domingo 3 de abril se disputaría el Athletic de Bilbao Elche a las 2 de la tarde. Pues bien, Mascarell, uh-huh, Peremilla, Barragán, Palacio, Rocco y Mojica, todos, uh-huh, ellos titulares. Normalmente, si vieran uno o varios la amarilla, pues se perderían el siguiente partido. Pero ahora mismo la atención y el foco está puesto en ganarle al Valencia este próximo sábado. Y los astros parece que favorezcan al Elche, porque juega el mismo día y a la misma hora que contra el Granada, que le fue bien. En las lluvias intensas parece que ya se van a ir despejando esos nubarrones y la borrasca Celia a partir del fin de semana, según Bordonado, así que parece que todo le favorece al Elche Club de Fútbol. Francisco, de todas formas, como lo conocemos, él no da por ganada nada. No, para nada. Hay que sudarlo. Hay que sudarlo, es un entrenador. ¿Hoy tienes declaraciones de él? No, hasta el viernes no. Mañana tendremos de un jugador, el viernes será su rueda de prensa, y está claro que en Francisco no te puede relajar. Esa es una de las claves del éxito, de por qué desde su llegada el Elche se ha metido donde se ha metido, es decir, con esa tranquilidad de 8 puntos de colchón sobre el descenso. Cuando cogió el equipo, no olvidemos que lo cogió en zona de descenso, estaba ahí en el límite, y bueno, pues ha conseguido un colchón importante y ha sumado 20 de los 39 puntos posibles, es decir, algo más del 50%. De hecho, en una clasificación virtual desde la llegada de Francisco, el Elche estaría en puestos europeos, lo que demuestra el acierto, en este caso, de Cristian Bragarnic, de elegirlo tras la destitución de de Fran Escriba. Así que bueno, toda la atención puesta ya en el partido del sábado y, como tú dices, a ver si no llueve, porque se espera una gran entrada de la afición blanquiverde que tiene ganas de fútbol. Bien, tienes la prensa nacional, no he tenido tiempo de ojear la deportiva y... El Atlético de Madrid destacan sin duda Puerta Grande, un cabezazo de Lodi al borde del descanso certifica el pase del Atlético a cuartos de Champions. Oblak frena las acometidas del United y Cristiano no aparece, es decir, el Atlético de Madrid eliminó al Manchester United y allí en su casa, en el Teatro de los Sueños, en Old Trafford, con lo que sin duda es una gran noticia para el fútbol español y concretamente para los aficionados del Atlético de Madrid. Yo sufrí tanto que apagué. Eso no hay que hacerlo, entonces no se disfruta. Los últimos minutos fueron muy duros, porque solamente hubo ese gol y ahí hay que aguantar hasta el final, hacer fuerza. Tú aguantaste hasta el final. Hasta el final hay que hacer fuerza. Bueno, pues es una gran noticia para el fútbol español, porque el Atlético de Madrid ha ganado a Ronaldo. Ha ganado a Cristiano y al Manchester. Muchas gracias, a ti, Paco. Ros, hasta luego. Vamos a ver si hay más victorias del Elche Club de Fútbol. Nosotros, antes del repaso a la prensa nacional, lo haremos en unos minutos, nos queda también conectar con la sala de control de tráfico, pero antes recordar cuál es la previsión meteorológica. Nuestro compañero Vicente Bordonado ya está preparado, nosotros también, para dar paso. Buenos días, buen día, Vicente. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día. Hoy la borrasca Celia ya se traslada al Mediterráneo para dejarnos precipitaciones de barro y la calidad del aire continúa siendo muy desfavorable. A partir de esta tarde comenzará a retirarse la calima, aunque continuará una importante concentración de polvo sahariano hasta mañana jueves. Durante esta madrugada, cielos muy nubosos o cubiertos, viento puntualmente fuerte de levante, temperaturas que han bajado homogéneas en todo el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado una mínima en torno a los 17 grados. En buena parte del territorio hemos rozado los 16-17 grados. Para esta mañana, cielos muy nubosos o cubiertos, con mucho polvo sahariano en suspensión. Se podría escapar ya alguna gota, el viento tendiendo a moderado de componente nordeste y ya por la tarde llegarán las primeras precipitaciones, entrarán de sur a norte por la Comunidad Valenciana. Esto se va a traducir en una segunda mitad del día con precipitaciones puntualmente moderadas, incluso no se descarta que localmente puedan llegar a ser intensas. El viento moderado de componente este, rachas de hasta 50 km por hora y, insistimos, precipitaciones de barro. Las temperaturas van a bajar, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 18 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 18-19 grados. Mañana jueves continuará la inestabilidad atmosférica, aunque las precipitaciones más intensas se van a focalizar sobre todo en el litoral norte de la provincia de Alicante y en el sur de la provincia de Valencia. Aquí tendremos precipitaciones débiles generalizadas, aunque puntualmente podrían llegar a ser moderadas. Seguirá soplando el viento de nordeste con rachas de 40-50 km por hora, temperaturas en torno a los 16 grados. Viernes no se descarta alguna precipitación de carácter débil y para el fin de semana apertura de claros, restos de inestabilidad atmosférica, como mucho se podría escapar alguna gota, el viento irá menos, temperaturas en torno a los 16-17 grados. En Rivera Salud trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. 8:36 minutos de la mañana, tiempo para recordar el consejo de día de la empresa mixta iWest de Elche. En iWest de Elche queremos estar cerca de ti. Elige el canal de atención que más se adapte a tus necesidades por internet en iWestElche.com, llamando al teléfono gratuito 900-700-749. Y si necesitas venir a la oficina para hacer tus trámites, pide cita previa para evitar colas y tener una atención más segura. Elijas el canal que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWest de Elche, cerca de ti. todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 8:38 de la mañana. Es momento para conocer cómo se circula en estos momentos en las principales avenidas y calles de la ciudad, y eso nos lo cuenta de lunes a viernes Jesús Iniesta desde la sala de control de tráfico. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Ros. Bien, ¿cómo ha amanecido hoy la ciudad? Pues mira, como previsión a la llegada de un temporal, hace que cojamos más el vehículo, aumentando así el tráfico, haciendo más complicada la circulación. Una vez finalizado el tráfico de entrada a los institutos, nos vamos acercando a la hora de entrada a los centros de primaria. Ahora mismo la circulación es más densa en los accesos y salidas de la ciudad por la avenida de Alicante, avenida Santa Pola, avenida de Novelda, Ronda Oeste y avenida de Crevillente. Dentro del núcleo urbano, la circulación es densa en Filet de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y Federico García Lorca. En el resto está bastante fluido, pero en pocos minutos cambiará la circulación, se hará más complicada en los puentes y en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. Hoy no hay cortes de importancia que afecten al tráfico. Y por último, recomendaros salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los nuevos límites de velocidad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce, ya que pueden provocar situaciones de riesgo. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por esa información, que es muy útil. Ya saben que siempre se complica el tráfico cuando hay previsión de lluvias, y hoy los accesos de entrada y salida de la ciudad están densos en cuanto al tráfico a estas horas, y dentro de la ciudad, pues las principales vías, las de siempre, Filet de Fora, Francisco Rodríguez, Victoria Kem y Federico García Lorca. Y Jesús Iniesta, como bien recuerda cada día, se complicará el tráfico conforme nos acerquemos a las 9, sobre todo en los puentes y en las inmediaciones de los centros educativos. Hemos llegado a las 8:40 de la mañana. Es tiempo para abrir esa ventana al mundo, bueno, sobre todo desde para repasar los principales titulares de los diarios nacionales. Casi todos coinciden en recoger en portada la fotografía de esa reunión que mantuvo ayer el primer ministro de Ucrania, Zelensky, el presidente ucraniano, con los primeros ministros de los países de Polonia, República Checa y también Eslovenia. Una imagen que viene en ese día 21 de la guerra en Europa y que viene con la portada en El País de tres líderes de la Unión Europea desafían el cerco de Kiev para ver a Zelensky. Los primeros ministros polaco, checo y esloveno dan su apoyo al líder ucraniano. La Comisión Europea no secunda la iniciativa, que califica de individual, y Zelensky reconoce que su país no tiene visos de ingresar en la OTAN. También recoge El País una imagen de la Calima, de ese polvo en suspensión que ya cubre prácticamente toda la península, y así lo titula: la borrasca Celia cubre la península de polvo sahariano. También tiene portada para Sánchez, que ofrece un pacto de Estado a Feijóo para afrontar la guerra. El gobierno despliega una negociación en España y en la Unión Europea. Y Unidas Podemos rechaza el aumento del gasto militar que ha anunciado el presidente Pedro Sánchez. Esto es en cuanto a la portada del País. La portada de ABC nos cuenta que Rusia se acerca a la quiebra. con sus reservas inmovilizadas por las sanciones de Occidente, Moscú no podrá pagar los 117 millones de dólares en intereses de su deuda que vencen hoy mismo. Se enfrenta a una cascada de impagos por más de 150.000 millones. Las mafias se instalan en la frontera de Ucrania para traficar con mujeres y niños y Zelensky renuncia a entrar en la OTAN, pero defiende la integridad de su territorio. Y en portada la foto es el polvo que inundó ayer el cielo y las calles de Madrid. Y titulan que este episodio extraordinario de Kalima, por su intensidad y extensión, durará hasta mañana. Un manto de polvo en suspensión procedente del Sáhara cubre España. Ese es el titular del ABC. El Mundo también recoge la misma fotografía que El País, la de esa reunión de los líderes de la Unión Europea que rompen el cerco de Kiev para mostrar su apoyo a Zelensky. Los ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia que rompieron ayer ese cerco para mostrar su apoyo al presidente Zelensky, y en la imagen pues aparecen los tres junto al ex primer ministro polaco y en el encuentro con el líder ucraniano y su ministro de defensa. Zelensky dice: el mundo desiste de entrar en una OTAN hipnotizada por Putin. El presidente ucraniano lamenta que Occidente permita que el ejército ruso bombardee ciudades, escuelas y hospitales. También dice que la presión del hombre fuerte de Delgado, de la fiscal general, frenó cuatro veces la exculpación de Estampa. Continúan con el caso Villarejo y el Partido Popular ofrece al PSOE pactar la ley de seguridad nacional con condiciones. Y habla el líder de la huelga del transporte: irá a más, estamos desesperados. Estos son algunos de los titulares principales del Mundo. La Razón también viene en portada la fotografía de esa calima, de ese polvo en suspensión que cubrió también a que ya llegó a Madrid, y dice: una inédita calima convierte a España en el país más contaminado, dice La Razón. En cuanto a la guerra, no recoge la fotografía del Mundo y del País de esa reunión con los ministros de los países vecinos, sino de algunas personas toman fotos de un edificio de viviendas destrozados por los bombardeos en Kiev. Y titula: los líderes de Europa del Este desafían a Putin con un viaje a Kiev. Los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia llegan en tren a una capital asediada. Zelensky admite que Ucrania no entrará en la OTAN y Biden confirma que estará el 24N. Y Feijóo normaliza la relación con Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. El líder del Partido Popular asume el relevo de Iturgaiz y hace recuperar espacio a Rajoy. Moncloa responde al rechazo de sus socios, defensa es competencia del PSOE, y el Banco de España avisa de la pérdida de renta por una inflación que no tiene freno. Bien, pues estas son las portadas de los principales diarios nacionales de prensa. Nosotros continuamos, son las 8:45 y continuamos ahora con la entrevista que le realizamos ayer a la presidenta de la patronal zapatera, Marian Cano, que regresaba de la MICAN. Hoy cierra sus puertas esa feria zapatera y nos dijo que el balance es moderadamente positivo, porque con lo que está cayendo, esto es lo que nos dijo. Marian Cano, hoy cierra sus puertas la MICAM, la edición número 93. Un total de 28 empresas de Elche han expuesto sus colecciones de invierno. El alcalde estuvo en la jornada del lunes, dijo que el sector es resiliente, pero ¿cuál es el balance de la patronal zapatera? Bueno, pues yo creo que en la misma línea de lo que comenta el alcalde, yo creo que hay que celebrar que las empresas sigan apostando por la internacionalización, que sigan invirtiendo en los eventos feriales. Yo creo que eso es de felicitar y agradecer a los empresarios ese esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues es una feria que seguimos estando en un marco de incertidumbre y confiábamos que este 2022 fuera el año de la recuperación de las cifras previas al COVID, pero bueno, pues los últimos acontecimientos que estamos viviendo en Europa con la invasión de Ucrania pues ha hecho que la incertidumbre se vuelva a notar en la feria. Y con todo y con ello, las empresas han podido trabajar con los clientes que han venido y, bueno, pues un balance Moderadamente positivo, te decía yo. ¿Y qué están perdiendo las empresas ilicitanas con el cierre del mercado ruso, del mercado ucraniano y de los países vecinos, los afectados por la invasión? Bueno, Rusia es el destino número 10 de nuestras exportaciones y por lo tanto, pues bueno, pues hay empresas que para ellos pues es una caída de un mercado importante. Ucrania ya está mucho más abajo en posiciones, pero también tenemos empresas con clientes allí y evidentemente, bueno, pues los envíos de esta colección de primavera-verano han podido realizarse, pero de cara a la siguiente colección pues todo está paralizado. Pero sobre todo, muy bien, como tú muy bien has comentado, lo que preocupa más es cómo va a ir afectando a los países vecinos, ¿no? Y en el ánimo del consumidor, ¿no? Y cómo también vamos a seguir viendo aumentos de precios de energía y de bueno, pues de alimentos básicos y demás, que al final pesan en las economías familiares y que normalmente suelen afectar al consumo de moda. Pero bueno, todavía confiamos en que se solucione este conflicto, uh-huh. que se solucione el problema humanitario, que es, yo creo que nos está impactando a todos, y bueno, pues ver cómo evolucionan los pedidos. ¿Qué le pide el sector del calzado al gobierno español? Lo mismo que el resto de sectores económicos, que esas rebajas de impuestos sean efectivas para el carburante, para las energías, porque la escalada de precios ya es insostenible. Pues evidentemente vamos en la misma línea que el resto de patronal. Este es un problema transversal a todos los sectores. Veníamos ya sufriendo un incremento de coste de la energía, un incremento de las materias primas que derivaban incremento de los precios de la industria auxiliar y evidentemente pues los márgenes cada vez son más ajustados y durante una primera etapa se estuvo absorbiendo esos incrementos a costa de margen. Los precios pues finalmente van a tener que incrementarse, pero estamos en un momento, como decíamos, que el consumidor también está padeciendo esos incrementos de costes, ¿no? Entonces estamos ahí en un punto muy complicado y evidentemente pedimos que se revise el coste de la energía en la parte de los tributos. Bueno, estarán ustedes, no sé si habrá estado conectada la actualidad local, pero ayer el presidente Sánchez en una entrevista en televisión ya anunció rebajas fiscales, incluso han puesto precio la ministra, Montero ha puesto precio a las rebajas de los carburantes. ¿Considera que todas las medidas que han anunciado son necesarias o que tienen que haber más? Bueno, yo creo que estamos en un momento con una tendencia inflacionista que es muy preocupante y yo creo que es fundamental el apoyo a las empresas para que podamos seguir manteniendo la actividad y el empleo, ¿no? No paramos de ver noticias de otros sectores, algunos que son intensivos en consumo de energía y los estamos viendo que ya tienen que parar la actividad. Entonces yo entiendo que todas las medidas que se tomen en esa línea para que nos permita a los sectores poder trabajar y poder seguir manteniendo el empleo son imprescindibles. ¿Y les preocupa la huelga ya indefinida que algunos transportistas españoles han comenzado? Evidentemente nos preocupa y entendemos la situación, ¿no? Porque si estamos hablando de que todos estamos sufriendo, pues evidentemente el transporte, el incremento del precio del carburante, pues también pues rompe todos los márgenes con los que trabajan y lo entendemos, pero claro, a nosotros nos preocupa. Es cierto que en otros momentos que ya nuestras colecciones prácticamente ya están llegando, pero bueno, preocupa la hora de si tienes que producir, cómo llegará la materia prima, cómo llegarán los componentes. O sea, es un tema muy preocupante. Marian, ¿qué se ha podido hacer en la MICAM para las empresas expositoras? ¿Qué traen las empresas de calzado español y las ilicitanas? ¿Qué traen de la MICAM? ¿Traen pedidos? ¿Italia sigue siendo el segundo comprador de calzado español? Bueno, ya sabemos que las ferias ya no son como antes, no son el momento de pedidos, pero sí que hemos visto trabajar, hemos visto anotar algún pedido y sobre todo se traen pues la valoración de sus colecciones, que una vez más las empresas han hecho un gran esfuerzo por presentar novedades y productos que, bueno, pues, en la línea de la calidad y el saber hacer que nos caracteriza, y se traen ese

corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión. La mala palabra me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo este. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar cuando nos volvamos a encontrar. Con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 9 de la mañana y nos queda aún esa tertulia de periodistas. Hoy contaremos con Sacramento Alvear, Antonio Zardoya y Pablo Serrano para analizar los proyectos que han supuesto una discrepancia, una división en el seno del equipo de gobierno. También abordaremos otras cuestiones que hemos estado pues informando desde hace semanas, como esas declaraciones polémicas de Ximo Puig, que dio por zanjada compensada la deuda histórica y que mañana habrá pleno extraordinario por las mismas. Veremos más asuntos. De momento, nosotros venimos contándoles desde las 7 de la mañana que la borrasca Celia ya cubre todo el país y que hoy Elche, esa borrasca nos trae temperaturas más bajas que ayer. Tendremos una máxima de 18 grados, ahora es de 17 y medio. Y también nos traerán lluvias con mucho barro. A mediodía registraremos ya las primeras precipitaciones que podrían ser localmente intensas. Lluvias que se mantendrán a lo largo, moderadas, que se van a mantener a lo largo de esta semana, al igual que el viento moderado según la previsión de Vicente Bordonado. Y veremos claros a partir del fin de semana. Y en medio de esa calima, de ese polvo en suspensión sahariano, ayer por la tarde llegó el convoy humanitario impulsado por empresarios y voluntarios ilicitanos que el pasado miércoles partió hacia la frontera de Ucrania para ayudar a los refugiados y regresar con familias que han podido huir de la guerra. Antonio Tarí, responsable de Día, estuvo con ellos porque el convoy humanitario llegó precisamente a la sede de Día en Altavix. Y esto es lo que nos contó del duro trayecto realizado. Hemos estado en contacto en todo momento con ellos, digamos, siguiéndolos, contándoles las hazañas que les han ocurrido allá arriba. Ahora van a llegar aquí 11 personas que vienen con ellos, pero bueno, ya han dejado en Valencia, han dejado en Gandía, han dejado en Barcelona, familias, y bueno, pues el resto van a llegar aquí, de aquí ya se van a repartir. Se rompió una furgoneta, tuvieron que volverse una parte del equipo, tuvo que volverse en avión. Y bueno, por lo típico de cuando vas a un sitio que no conoces, por el tema del idioma, por el tema de pasaportes, por el tema de pasaporte COVID. Intentaban dormir en Alemania y no pudieron, porque uno de ellos no pudo descargarse el pasaporte COVID.

Contamos también con Antonio Zardoya. Buenos días, Antonio. Hace mucho tiempo que no pasabas por aquí, así que te agradezco. Pero al final me has captado a la causa. Sí, te ha agarrado. De esta que ha sido mi casa durante muchos años. Muchísimos años. Tú, bueno, y sigues colaborando, no solo aquí, sino en muchísimos medios de comunicación local. En pero algunos. Sobre todo, de forma así obligada, casi todos los domingos o todos los domingos publicas tu artículo de opinión en el Alicante Plaza. Y te hemos traído otro compañero, Pablo Serrano, de redactor de la Alicante Plaza. Muy buenos días, Pablo. Hola, Ros. Buenos y naranjas días. Sí, y bueno, amarillos, naranjas, rojos. Dicen que va a llover lluvia de sangre. Ya veremos. Nosotros nos quedamos con lluvia de barro porque no sé si es un barrizal lo que se ha convertido en el pacto de gobierno, por lo que estamos viendo. ¿Coincidís conmigo? Están en tierras movidizas PSOE y Compromís. Sacramento, venga, empezamos contigo, que sueles sacarle ese humor a la situación local. No, yo lo que creo que en esta situación es que, en fin, si es ya por ir diferenciando propuestas electorales y planteamientos, me parece demasiado pronto, ¿eh? O sea, han empezado sí, muy para pronto, aguantarlos, muy pronto, ¿no? Como para mantener esta tónica durante todo el tiempo, ¿no? Lo que también es importante es saber si realmente el pedir subvenciones para determinadas cosas con un planteamiento poco realista de momento, incluso aunque sea para ver cómo se podría hacer el proyecto ese de naturalización del río, pues puede ser también una forma de agotar los equipos de gobierno, ¿no? Porque luego tenemos subvenciones, hay que cumplirlas, hay que realizarlas, y es al fin y al cabo un tema farragoso porque además la subvención no viene al 100%, viene con una determinada cantidad, alta, por cierto, pero hay que poner también dinero municipal, ¿no? Entonces, si no tienes una voluntad política, si no has demostrado una voluntad de hacer determinadas acciones, el que ahora te venga impuesta, pues es complicado, ¿no? En cualquier caso, estamos acostumbrados ya últimamente a que los gobiernos en sus distintas partes andan a la gresca, pero bueno, es una situación, yo creo que hasta cierto punto normal, ¿eh? Además, muchas veces es hasta bueno, ¿eh? Que veamos las diferencias. Hemos utilizado las tierras movidizas, el barro, para metafóricamente hablar de este gobierno de coalición, pero también hay una literalidad en este asunto, y es que, claro, con la renaturalización del río Vinalopó, no sé si se convertirá en un barrizal, al igual que lo que estamos viendo en primera línea de playa en Arenales, que también está causando preocupación en algunos partidos políticos del Altep, Decide o España Suma, que está dirigido por el presidente de la Plataforma de Vecinos de Arenales. Así que, si os parece, Zardoya, Pablo, vamos primero con la metáfora. ¿Vosotros consideráis que el equipo de gobierno, este PSOE y Compromís, van a agotar la legislatura sin o más asuntos o más divisiones que las que yo creo que estamos empezando? Yo creo que rotundamente van a acabar la legislatura, porque la única otra opción sería que el PSOE tiene dos concejales, se aliara con el PP, imposible, o con Vox, que tiene dos concejales. Por lo tanto, menos ruido, eso es para entretenernos a los periodistas y a los ciudadanos. Van a acabar la legislatura, les va en ello el sueldo y su estatus político, punto y pelota. ¿Hay desavenencia? Sí. Compromís ha cometido, desde mi punto de vista, y lo digo con todo el cariño del mundo y sin agresividad, porque tienen un grado de tolerancia a la crítica de 0,1, ha cometido una torpeza al lanzar una propuesta con los fondos Next Generation de naturalizar el río. Hay informes técnicos, hay avales hasta de Gil Olcina, de la universidad, tal, salía ayer toda la gente que avala ese asunto. Eso se hizo en los 60 para evitar riadas. Yo no soy técnico, pero habría que andar con mucho tiento si eso, primero, es una prioridad en la ciudadanía de Elche. Y segundo, lo que denoto en Compromís es que han cogido dos áreas de gobierno, una muy simbólica, en medio rural, no sé exactamente a qué se dedica el señor Felip, y otra que sí que es importante, que es tráfico y sostenibilidad y medio ambiente, donde Elche ha avanzado mucho estos últimos años y en buena medida gracias a Compromís. Y ahí están las políticas de peatonalización, ahí está el empeño de Compromís de la Generalitat en un gesto que para mí me parece muy importante hace dos meses, blindar el Fondet de la Señeta, donde Mercedes Alonso esbozó y enseñó la patita para crear un balneario de saloterapia, no sé cómo se llama esa palabra, que es con agua del mar, tal, y eso se ha cortado de cuajo. Compromís ha hecho cosas muy importantes. Yo lo que denoto es que en esas dos parcelas, una parcela muy simbólica, la que lleva Félix Sánchez, y otra que es importante, se han hecho avances, pero los noto en una isla un tanto utópica. Es decir, yo con 2 millones de euros, no sé si es prioritario, y lo voy a decir a lo bestia, no sé si es prioritario naturalizar la Rambla, volver al estado anterior de 1964, o es prioritario, y lo digo a bocajarro, ordenar el barrio de Casablanca. Tenemos ahí un barrio marginal, underground, en pleno corazón de la ciudad. Y con socavones. Y con socavones. Y el convento de las Clarisas, el nuevo, también tiene un socavón. Otro, el otro día pasé. El puente se está moviendo. Tiene más socavones. Entonces, ¿Qué pasaría en esa zona si viene una riada? Pues, bueno, es que por no eso lo yo sabemos. Creo que es que tenemos problemas con los socavones. Con todo respeto del mundo, yo pienso que a veces no acaban de pisar la realidad de los problemas de los ciudadanos. Y, por ejemplo, en la ladera del río hace falta intervenciones urgentes, ya se va a hacer una, 10 millones de euros para regenerar el barrio de Porfirio Pascual, pero al lado hay un barrio entero fuera de ordenación urbana. Y han pasado las décadas y ahí no se ha hecho nada. Hay más barrios fuera de ordenación en Carrus. Sí, el cementerio viejo. Pero no van a romper el pacto de gobierno, pero a Compromís habría que exigirle, primero, una mayor dosis de realismo político. Y segundo, que opinaran de más temas de la ciudad, que opinaran de cultura, que está esto muerto, que opinaran de urbanismo, que opinaran de la ampliación del parque industrial de Torrellano, que opinaran del puente del Bimilenario, que tiene problemas estructurales. Están como en su cosita, ¿no? Yo creo que tendrían que influir más y tener más amplitud de miras. Lo han tenido. Precisamente han opinado también sobre la gestión del patrimonio y en lo del Hotel de las Clarisas hay de nuevo lío. Luego hablaremos de ello. Vamos a dar paso a Pablo Serrano. Serrano, metafóricamente hablando, el gobierno de coalición se ha metido en un barrizal. Con el proyecto de la renaturalización del río, ya que lo hemos centrado ahí. No, yo creo que no es ningún barro, o sea, sí que se ha generado un debate público, ¿no? Como gusta al alcalde decir un debate público, ¿no? Que son cruces de acusaciones en la prensa y no un debate real en una sala, ¿no? Con expertos. Pero en cualquier caso, esta situación ya la vimos hace 4 años. El año 2018, el año antes de las elecciones, cada uno fue un poco ya yendo un poco para su parcela, ¿no? En aquel caso fue entonces con el mercado central porque no se había roto el contrato y demás. Entonces, obviamente van a agotar la legislatura porque nadie quiere quedarse fuera del gobierno precisamente el último año que se gestiona el presupuesto entero y en el que hay que sacar pancha, ¿no?, de presupuestos y, perdón, de proyectos. Eso por una parte. Luego, a mí con el tema de la renaturalización del río, ¿no?, que es verdad que queda muy bonito en el render este que se ha hecho, en la infografía. El PSOE sabe que Compromís está trabajando en esto años, quiero decir, llevan ya un par de años hablando de esto y de estas intenciones. Hay informes técnicos, porque yo creo que ahí podemos opinar, ¿no?, porque la ladera y demás, pero bueno, también dicen que supuestamente la ladera no tiene nada que ver con el cauce del río, ¿no?, en cuanto a los informes. De hecho, el informe preliminar que hay dice que si se aumenta el cauce de hormigón, lo que es el cauce del río, se podría quitar el hormigón porque habría más espacio para absorber y demás, ¿no? Que luego el PSOE dice que es que, bueno, si pones plantas va a tardar más en pasar el agua. El tema es que hay dos informes técnicos, que es lo que gusta, ¿no?, a muchos gobernantes y mucha gente, ¿no? Es que lo que digan los informes, bueno, pues los informes supuestamente dicen que es viable. Lo que yo me sorprende es que si ahora el PSOE no dice, es que claro, nos han puesto aquí Compromís la decisión a 2 días de decidir si aprobamos para pedirlo a Europa, ¿no? Hombre, llevas 2 o 3 años ya sabiendo que se está trabajando esto. Si tú realmente tienes dudas de que los socavones de Porfirio Pascual, de Bimilenario, de donde sea, pueden afectar al cauce del río, ¿por qué no has pedido esos informes antes y no te has esperado al último momento, ¿no? En cualquier caso, yo creo que aquí lo que pasa es que el PSOE, evidente, pues no quiere hacerlo porque ha habido oposición, ¿no?, que se ve en redes sociales y demás, ¿no? No ha salido nadie en prensa a decir estamos en contra de esto del río, ¿no?, de gente a nivel de calle. Pero hay mucha gente que tiene sus dudas, entonces yo creo que el PSOE no quiere lanzar ni impulsar esta propuesta porque cree que no le va a rentar a nivel electoral, no le va no le va a ser favorable, y por eso es un tema que no tiene claro, pues son más conservadores, como también lo fueron, por cierto, con la corredora, que al final fue Compromís quien hizo también más de, sí, de contrapeso, ¿no? En cualquier caso, también es interesante... Sí, pero el gol se lo apuntó el PSOE, no, Carlos González. Hombre, urbanismo es, de, es del PSOE, es que estamos viendo, ya no con el río Vinalopó, estamos viendo con el hotel de las Clarisas que el PSOE se está apuntando el tanto, porque dicen que ellos son mayoría, y se está apuntando el tanto de muchas de las actuaciones que deben llevar de forma conjunta. Vimos cómo el alcalde esta semana ante los empresarios decía que va a salir adelante el hotel porque tiene el apoyo de los empresarios y comercio, y que lo que opine Compromís pues no es condicionante. Ayer al portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, le preguntamos si había que matizar esas declaraciones del alcalde, y esto es lo que nos dijo ayer Héctor en la tertulia. Vamos a escucharlo. Creo que el alcalde no haya dicho que no importa la opinión de Compromís, ni mucho menos. Esa no ha sido la palabra del señor Carlos González. Ahora bien, formamos parte de un gobierno de coalición en la que hay un partido mayoritario y hay uno que es minoritario. Y dentro de las coaliciones, una vez se debaten las cuestiones, pues la parte mayoritaria en este caso ha decidido asumir por su parte dentro del gobierno que va a promover ese proyecto siempre y cuando la Consellería de Patrimonio dé el visto bueno a toda la actuación, si no, no se realiza. Y teniendo en cuenta que dentro de ese proyecto y cuando se redacten los pliegos de condiciones y llegamos a ese punto, las partes relacionadas, en este caso con la parte que se quiere hacer de sala de exposiciones y de conferencias, pueda ser de uso abierto a la ciudadanía, es decir, si un colectivo quiere presentar un libro allí lo puede hacer, y que desde luego tenga una parte de restauración y de ocio que también sea abierta. Ahora, bien, lo dicho, siempre y cuando la consellería dé el visto bueno a la actuación y entonces la promueva el ayuntamiento para que las empresas se presenten y que con la libre concurrencia cualquier inversor pueda desarrollar ese proyecto, que sí que es cierto que viene de la mano de los empresarios ilicitanos, pero que saben perfectamente que lo tendrían que poner a disposición del mercado, uh-huh, y que se pueda presentar cualquiera a realizarlo. ¿Eso significa que ya han solicitado a la Consejería de Patrimonio permiso? ¿La autorización? ¿Cómo está este eso asunto? Eso significa, obviamente, que estamos en conversaciones con la Consejería de Patrimonio para ver en qué condiciones se podría sacar a licitación ese proyecto, teniendo en cuenta los elementos que hay que preservar, que por medio hay una petición de declaración de bien de interés cultural que hay que tener en cuenta y que se tiene que tramitar también, y que todo conjuntamente dará pie a que se pueda plantear ese proyecto. Nosotros de momento se lo hemos explicado a todos los agentes sociales, las patronales empresariales lo ven bien y positivo para el centro de Elche, y nosotros, siempre y cuando la Consellería, que es la competente en materia de patrimonio, lo vea bien, lo impulsaremos para que la iniciativa privada pueda desarrollarlo. Bien, estas fueron las declaraciones de Héctor. Pablo, ¿cómo está actuando el PSOE con esto del hotel? Bueno, yo antes que quería acabar de decir que, bueno, que me sorprendía que se preocupe la ladera y consolide en el mercado, el viejo mercado central. También le preguntamos. En la ladera, precisamente, ¿no? Pero bueno, a mí no me sorprende, quiero decir... Está claro que el PSOE está de acuerdo en esta propuesta y está dispuesto a hacerlo, y así lo lleva manifestando varias veces. Y ahora últimamente, aunque Compromís diga que no está de acuerdo con privatizar todo, si se cede también a la iniciativa privada la parte de la iglesia gótico renacentista, no es la que más valor tiene, pero no está en contra del hotel, sino de que pase todo el complejo a manos privadas. Entonces, bueno, esto es consecuencia de que, bueno, desde 2007 que se cedió el convento al ayuntamiento, no ha sabido sacarle rédito todo el que se merece. Y ahora, pues bueno, está esta propuesta que por supuesto van a sacar adelante, porque, bueno, ya hemos visto que aquí, pues el consenso con el socio de gobierno se hace mientras interese, ¿no? Si no, pues bueno, harán valer sus números y se impondrán, ¿no? Sí que es verdad que aquí lo que... Está moviendo Compromís, ¿no?, que está a la izquierda del PSOE, haya estado un poco de perfil, ¿no?, perfil tanto en el tema de las clarisas como en el mercado central, como en otros problemas digamos, polémicas que han sido en los últimos tiempos, ¿no?, que precisamente se han quedado aislados un poco de los grandes temas o polémicos y se centra solo en carril bici, que es una propuesta que digamos, de cara al electorado y demás, pues, hombre, es valorable, pero es una cosa muy pequeñita, ¿no? Creo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el PSOE lo va a tirar para adelante y la cuestión será en ver si vamos a llegar antes de las elecciones con todo esto desarrollado, ¿no? Porque, bueno, está por el medio el expediente BIC, está a ver lo que diga la consellería y, bueno, aún quedan muchos capítulos con esto. ¿Sacramento? No, yo lo que veo es una disparidad de criterios, pero claro, en algún momento los gobernantes tienen que distinguir entre lo que son planteamientos teóricos o ideológicos o tal, y la toma de decisiones drásticas a veces y contundentes, ¿no? Lo que decía Pablo, es decir, tantos años sin tocar para nada prácticamente el futuro hotel o lo que sea en Las Clarisas, ¿por qué? No se ha hecho absolutamente nada. Vamos a hacer un centro cultural. Como tenemos tantas cosas culturales actualmente, nos faltan espacios para llenarlos. Estamos abarrotados. Entonces, nos vamos a gastar aquí una millonada X para tal. También vamos a renaturalizar el restaurante del parque municipal. Lo vamos a tirar todo abajo, vamos a quitar todo lo que hay, la solera vital, y vamos a plantar más palmeras, porque nos parece bien. Y vamos a hacer carriles bici. Te puedo asegurar que yo transito frecuentemente por vías donde hay carriles bici y que es dificilísimo ver una bici andando por ahí. Es más fácil ver un patinete por la acera que por el carril bici. Entonces, vale, ideológicamente está muy bien, pero a la hora de gastarse los cuartos, cuando tú vas al barrio Porfirio Pascual, que te dice, no quiero que usted me ayude en nada, no quiero que usted ponga un duro, quiero que me quite los impuestos y arreglamos el barrio entre los vecinos y nosotros. Y no le hacen caso. Van a invertir, pero es que van a invertir mucho más en arreglar el río, naturalizar el río. Más no es, en el caso de que se hiciera, más no es. 8 millones o 10, ¿no? Más del doble. En el plan de Porfirio Pascual son 10 millones, pero ojo, 2 millones tienen que apoquinarlos los vecinos. Entre los vecinos. Y el ayuntamiento debería gestionar ahí créditos. Entre vecinos y ayuntamiento. Subvenciones, etcétera. Entre vecinos y ayuntamiento. No, lo digo por reforzar lo que dice Sacramento. Los vecinos lo que piden es que se arregle eso. Yo creo que aquí falta mucho tocar la calle, mucho salir y preguntar a la gente lo que le pasa. Es que es complicado. Es que tú no puedes estar jugando a la petanca y que según cae la bola se te abre un agujero de 6 metros de profundidad. No, desde luego Porfirio Pascual, que por cierto no ve muy claro el tema de la renaturalización por las riadas que han vivido en tiempos pasados. Sí. Es verdad que es como todo Carrús y como otros barrios que no son el centro han estado olvidados de la mano del señor gobierno desde hace años. No solo esta legislatura. Y bueno, en este caso parece que bien viable la actuación, porque bueno, al final es una actuación integral, pero es verdad que se va a presentar cuando estás ya a punto de pedir los fondos, o sea que no ha habido ningún tipo de consenso de hablar antes y decirles vamos a hacer esto, ¿no? Pasa que obviamente se dicen vamos a arreglar el barrio a nivel integral y ascensores y los pilares estructurales, pues hombre, parece bien, pero mira, digo con Sacramento, que no se ha hablado antes, de decir, oye, ¿qué os parece esto? Como sabes, yo estoy muy cerca del barrio Porfirio Pascual, ¿no? casi al lado. Que salga antes la noticia de que vamos a hacer una pasarela de una parte a otra del río, que va de una calle que no tiene tal a un barranco en el otro lado del río, y que no se haya atendido previamente la petición insistente de los vecinos de esto hay que arreglarlo, mira las rajas, mira las grietas, mira lo que se cae, mira tal, y se esté planteando en primer lugar la pasarela famosa. No, eso es que tú no has estado ahí a preguntar a los vecinos qué les pasa. Sí, desde luego. Sí que he preguntado y están muy preocupados. Claro que están preocupados. Hay problemas estructurales, claro, en los cimientos de humedades. Es que al final o se interviene Porfirio Pascual o eso se caerá a trozos y nosotros ya no lo veremos. Y eso es una zona de privilegio de Elche para poner ahí chaletazos como se ha hecho ya en esperemos que no se pare eso, para poner chaletazos de lujo, porque la vista es espectacular. Lo es. De todas formas, las Clarisas, que no me habéis dejado hablar. Sí, quería hacer una yo quería conocer las Clarisas, la opinión de Compromís ha adoptado una postura que a mí me parece muy respetable, igual que la ha adoptado el Partido Popular. A ver, eso no se va a privatizar, es una concesión. Es que aquí privatizar es... Es la palabra que utilizamos para dar miedo. No, ese es el problema, las palabras. Se va a hacer una gestión privada de un patrimonio público que va a seguir siendo, por los siglos de los siglos, público, puesto que el ayuntamiento, con Diego Macía, compró ese solar con una permuta para llevar las monjas a la ladera del río. Yo lo que noto en ese debate es una falta de consistencia de argumentos, que me ha provocado muchos berrinches con algunos agentes vivos de la ciudad y algunas plataformas. Si Elche tuviera poderío, si el alcalde, el PSOE, tuviera poderío y Compromís tuviera poderío y pactaran con la Consellería de Cultura un uso singular cultural, adelante. Pero para hacer ahí otra sala de exposiciones, si es que está cerrado todo, si está cerrado hasta el Museo de Arte Contemporáneo, pero ¿de qué vamos? O para hacer ahí pues yo, talleres de macramé, pues no lo veo. Ahora tú me dices, es que el ayuntamiento ha pactado con la Generalitat, por ejemplo, una subdelegación del centro del Iván del Carme, en el barrio del casco antiguo de Valencia. Uh-huh. Oh. o es que vamos a conseguir, como consiguió Alcoy, una subdelegación del Instituto Valenciano de Arte Moderno? ¿Ah? ¿O es que vamos a hacer? Pero yo no noto ninguna idea de tronío. Es que llega a escuchar que se ponga ahí el rectorado de la universidad o la extensión de la universidad. Es decir, llevar burócratas de 8 a 3. ¿Pero eso qué genera? Nada. Es que es el problema. Pero lo otro que genera, por lo menos genera que en un trozo del conjunto, en un trozo, que son la parte de arriba que está degradadísimo, no sé si eran 20 habitaciones o 30. Son habitaciones, pero... Hay un sueño. Hay un sueño de nuestra compañera, hija predilecta de la ciudad, María Ángeles Sánchez, delegar todo su trabajo, que es muchísimo. Ella es referente, es la embajadora principal de la cultura de este país, por las fiestas populares que ha, durante 50 años, ha cubierto como periodista y fotógrafa. Legarlo todo a Elche, y ella sueña con abrir su legado ahí, en ese convento único gótico que tenemos en Elche, y convertirlo en una sede de fiestas populares de toda España. Habría que sumar a otras artistas, García Rodero, etcétera, etcétera. Podría ser una idea. Fotografía, antropología. Tenemos el legado. Eso podría ser una idea potente. El problema de fondo con Clarisa, yo concuerdo con Zardoya, ¿no? Que al final, bueno, llamémoslo una concesión, lo va a gestionar 50 años la iniciativa privada, pero bueno, es una concesión, es cierto. Que el problema, obviamente, es que no hay ideas, ¿no? Por eso decía que desde 2007 ha estado hasta ahora, ¿no? Yo, en otros debates aquí o hablando con gente, yo, joder. Es que, por ejemplo, el Alcoy, ¿no? Alcoy, que es una ciudad también industrial y la mitad de grande que Elche, tiene una subsede del IBAM, de Instituto de Arte Moderno, ¿no? De Valenciano. Tienes la Diputación, que tiene el MAR, que tiene el MACA, que tiene todos los museos de la provincia importantes. Obviamente tú no puedes plantear eso para tener una exposición, pues, de fóticos del Club de Galvain, ¿no? Con todos los respetos, que está bien, pero eso necesita una gestión mucho más potente. ¿Qué pasa? Que si tú ni siquiera has peleado por intentar ofrecer eso, pues obviamente no tienes ideas. Pero independientemente, que por ejemplo el domingo pasado empezó un ciclo de conciertos gratis, que está muy bien, sí, que muestra, sí, que eso está también infraexplotado a nivel musical, que es un sitio, pues, igual que el Claustro San José, se hace el festival de guitarra, o se hacía, ahí se puede hacer este tipo de cosas. Está infraexplotado por falta de ideas, y que de todas las que ha habido varias, y con las ayudas que se han perdido, el proyecto, por ejemplo, de Antonio Serrano Bru planteaba, no tiene por qué ser todo un centro, o tendría que ser un centro cultural, no, porque eso es gigante. Su proyecto, por ejemplo, planteaba que fuera para oficinas, ¿no? La mitad del edificio, después la mitad de oficinas, mitad cultura o mitad lo que quieras, o incluso mitad rectorado y mitad cultura, ¿no? Porque al final también lo que le gusta a la gente, lo que demanda mucha gente, es que el centro tenga vida. Pues por una universidad ahí, o parte, o lo que sea, generará vida, como supuestamente también la generará el hotel, ¿no? Pero bueno, que al final lo que digo es que son falta de ideas. No, pero llegan unos señores que dicen, sí, mire usted, tenemos una idea, vamos a dedicar una parte de esto para hacer un hotel aquí en el centro del pueblo con estas características, y díganos ustedes qué zona tenemos que dedicar a una actividad pública o tal. Eso es el punto. Esa de es la idea, y resulta que no se sabe resolver. Bueno, hombre, es un tema polémico, porque es, claro, un bien patrimonial importante, y es donde está supuestamente el punto de compromiso, ¿no? Es decir, esta sala no la dejes para... Bueno, Serrano ha dicho que faltan ideas, pero también falta mucho dinero y mucha inversión, siempre lo estamos reclamando, y peso político en todas las administraciones públicas. Pues Ximo Puig reconoció la deuda histórica con esta ciudad por la compra de suelo, y vino el otro día a Elche a inaugurar unas instalaciones de una constructora, y dijo que la deuda ya está compensada con creces. Bueno, tú, Pablo, estuviste y lo dijo así, tan claro. Sí, ¿y el alcalde qué cara puso? Bueno, no puso ninguna cara, ¿no? Supongo que están entrenados, ¿no? Bueno, nosotros estábamos mirando a Puig, y bueno, en cualquier caso ya dejó entrever que eso ya se ha cerrado, ¿no? Que dices, a ver, que te podría comprar el discurso, ¿no? En ciertos aspectos, pero es que el edificar, sanidad, eso es obligación, claro, no es tu competencia. No se puede comprar, claro, ese discurso. No puedes no invertir en sanidad o en educación. Es que eso va de oficio. Es que es tu trabajo, ¿no? Entonces, el tema es, por ejemplo, con otros proyectos, que si se hubiera cumplido esa inversión, ¿no? Que yo creo que con esos otros proyectos no dan esos 43 millones, ¿no? Yo, de todas formas, diré en favor de Ximo Puig que si realmente el compromiso firme de acabar la Ronda Sur, Si se ejecuta, sí, que es una millonada, sí, sí, son 20 millones. Se compensa un trozo importante de la deuda histórica. Son 20, otra cosa es que puede hacerlo Chimopuc, porque no depende de la Generalitat. Sí, pero, depende sí, del ministro. Pero dijo que... Pero es el truco que han hecho de transferir a las comunidades autónomas, sí, eran unos 300 millones de euros, y las comunidades autónomas lo repartían en los municipios. Sí. Ya me parece muy... perdón. Muy importante. Y yo creo que la deuda histórica, entre la conclusión de la Ronda Sur, y hay una cosa que a mí me preocupa y me molesta mucho, entre otras cosas porque me gusta mucho Alicante, voy, vengo. Elche necesita urgentemente un tren lanzadera, un tranvía rápido con Alicante. Ahí compensábamos la deuda histórica. No puede ser que cojas un tren y tardes 50 minutos para ir a Alicante. Y saturemos la A7, contaminación, colapsos, pum pum, pum pum. Esas son políticas sostenibles. Con eso se compensaba la deuda histórica. Con un tren lanzadera, con Empalma, el aeropuerto del Altez, el famoso que está asignatura pendiente. Pero con 20 millones, si el compromiso es firme de acabar esa cutrez ahora que acabas ahí en Matola, te vuelves loco, que no acaba en nada, para empalmar, para llegar a Crevillente. El problema eterno. ¿A quién hay que pedirle eso? ¿Quién se lo va a pedir eso? ¿A quién? Que están trabajando en ello. Estamos en ese tema. Es que el poder de Elche, fuera de Elche, es prácticamente nulo. Ni en la Generalitat, pues yo voy a aportar un dato histórico y que me delata, porque soy más viejo ya que la tos, un poco más joven que tú. Exactamente, exactamente. Pero somos quintos. Más allá yo soy yo. En 1997, el conseller García Antón diseña un plan de desarrollo metropolitano, que ya viene del triángulo Alicante-Chatapola. La mediana de la vía parque, que se hizo muy amplia, era para el tranvía, Elche-Alicante. Y hubo un compromiso firme de que ahí iba un tranvía rápido. De hecho, está el hueco está. Bueno, a mí me parece lamentable que yo quiera ir a Alicante, o los de Alicante aquí, tengas que coger el coche, al final el coche privado. Sí, sí, sí. Pues también viene mucha gente de Alicante a trabajar, al hospital, a centros públicos, docentes, etcétera, ojo. Porque a ver, conciertos y demás, poco, ¿no? Solo que tenemos el gran teatro. Ahí hacemos el recorrido contrario. No, la cultura está un poco... Que tampoco tendríamos que hablar. Necesita un revulsivo. La Ronda Sur es cierto que sí que se va... Bueno, se dice que se va a intentar hacer, y está trabajando en ello, que es real, buscando un resquicio para un permiso ambiental que hace falta... Pero bueno, del tram es que ni se le espera, ¿no? Porque la Consejería de Política Territorial, que es la que, pues, tema urbanismo y transporte, ya ha dicho que, vamos, si le preguntas por esto, tira manos fuera, ¿no? Que van a poner el trolebús este, ¿no? Ultra rápido, que también es, sí, sí, vamos a hacer esto. Y bueno, ¿no? Es como los aparcamientos disuasorios que iban a hacer para la provincia, incluyendo Alicante y Elche, o el autobús este de conexión rápida, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cuándo va a venir eso, no? Entonces... Bueno, es lo que me estabas comentando, Sacramento y demás, de la falta de peso de la ciudad en Capi Casal, ¿no? Que supongo que al final donde también bailar con los intereses... Donde gobiernan el Partido Socialista y Compromís. Más agudo no puede estar la cosa. Sí, pero que al final va con los intereses que hay a nivel personal, pues de partidos, ¿no? Pues de no pórtate bien aquí y luego allí te entras un asiento, bueno... Cuando terminen de pintar, cuando pinten la fachada del antiguo Correos de aquí de Elche, el Chimopú dirá, y con esto ya hemos arreglado todo el pueblo, porque ya queda bonito este frente. Bueno, lo de Correos ya clama al cielo, eso ya parece que sea una broma o un chiste. Habrá no que pintar también la fachada del Progreso, detrás. Eso es lo que iba a preguntaros, ¿qué tal os parece la solución dada a la fachada de Riegos el Progreso? Yo he visto el boceto... Es una tendencia... Lo publicáis vosotros, ¿no? Sí, Pablo. Nosotros y la información. He visto el boceto en el Alicante Plaza y en la información. Bueno, era la única solución posible. Arquitectónicamente eso se hace. Rescatar un vestigio. Pero claro, detrás va un mamotreto de 7 alturas. Bueno, es el menos mal de los posibles. Ojalá ese edificio, que es muy representativo de un tipo de arquitectura, y eso genera identidad en la ciudad. Ojalá hace años, antes de que se cayera trozos y la apuntalaran, hubiera habido una conciencia de una oferta de compra de ese edificio para darle un uso sociocultural, vecinal, el que fuera. Pues ojalá. Tenemos un edificio emblemático, el Cine Capitolio, que ya veremos cómo termina. Pablo, ¿cómo ves el diseño de esa puerta de Alcalá? Bueno, el diseño de nuestra puerta de Alcalá, que si lo hubieras puesto de un lado a otro de la calle, sí que es la puerta de Alcalá, pues viajas por debajo. Pero aquí se hacen las ideas son así. Sí, nada, a ver, la solución, pues bueno, A mí lo que no me gusta, bien, te imagino que al común de los mortales de la ciudad, es que, por lógica, ¿no?, que se hubiera alineado a la calle, ¿no? Que eso implicaba desmontar la facha y volver a montarla, que era lo que quería el ayuntamiento, ¿no? Dicho esto, pues bueno, si la consellería dice que prevalece, que tenga que estar en la ubicación por el sitio histórico, pues bueno, a mí me parece bien que se conserve la fachada, ¿no? Porque bueno, a pesar de lo que la gente dice, pues bueno, a mí personalmente me gusta la fachada, solo porque me gusta lo decadente, lo industrial, pero bueno, es verdad que tiene su valor histórico. Y concuerdo con lo que decía Antonio, que bueno, en la sala, el Tribunal de Aguas de Valencia, que tanto que nos gustan los diplomas UNESCO, es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y ahí se subastaba y se vendía agua desde hace pues un siglo, ¿no? Entonces, podría haber sido un sitio cultural potente, y precisamente por eso la gente dice, ¿por qué se protege? Pues bueno, se protege, aparte por el tema arquitectónico, sobre todo por el tema histórico del vínculo que tiene Elche con el agua, con el, ¿no?, riego y la subasta. Y es verdad que si se hubiera comprado, es verdad que estamos en una tendencia en la que el ayuntamiento no compra, sino que vende, ¿no? Ahora con el tema de Clarisas y demás, anteriormente con Diego Macías se compró el Odeón, con Manolo Rodríguez se compró, sí, el Gran Teatro, y hace tiempo que el ayuntamiento no compra, digamos, grandes edificios o edificios de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, la CAM, ¿no?, que es la universidad. Pues hemos ido a una política, parece más al contrario, ¿no?, de desprendernos de edificios y de edificios patrimoniales que puede tener sentido que fueran de la ciudad para contenido cultural, social o simplemente de oficinas. Estamos yendo hacia atrás, ¿no?, que es también una trayectoria curiosa. El edificio Zara, que es una lástima, sí, el al final no sé en qué va a quedar eso. Y, si el, se va, y el antiguo casino. Estamos sobrevaloramos mucho lo de la actividad cultural y actividad social, y luego no hay forma de mantenerla. Porque no estamos acostumbrados a la actividad cultural. Es que no se hace nada de actividad social y actividad cultural, no se hace nada. No se hace nada, no se hace nada. El alcalde se reunió solamente con el presidente de la comunidad de vecinos de Porfirio Pascual y la vicepresidenta. No, nada más. Pero eso no se hace nada porque no hay una apuesta ni unos presupuestos nítidos en el área de cultura. Y no hay una apuesta, como sí que la hubo en su momento, y no me den prendas en decirlo, cuando estaba en el equipo de gobierno Ángeles Candela, una apuesta muy, muy potente por la cultura en Elche. También había más dinero. Desde entonces ha ido todo cuesta abajo y sin frenos. No hay una, no sé si es que el alcalde, el Partido Socialista, no le confiere valor. Compromiso tampoco dice ni mu, pero el Che, yo, que ya tengo cierto grado de memoria, nunca había estado tan átono en la actividad cultural. Una ciudad de 240.000 habitantes. Qué bien puesta esa palabra, ¿eh? Átono. Sí, lo de átono le ha quedado muy bien. Ha quedado muy intelectual. El Che, Jaén, logra un acuerdo con el Museo Arqueológico Nacional para tener allí una sede del arte íbero. Que no funciona, por cierto. Que no funciona, está, pero lo logra. Lo logra. ¿Cómo es posible? Y bueno, con el legado de Miguel Hernández, en Quesada. Aquí deberíamos estar haciendo excavaciones para buscar la parte íbera de la Alcudia y nadie invierte un duro. Bueno, aquí tenemos... Ese es otro tema. Aquí tenemos edificios cerrados. Pablo, tú eres el último. No tengo más tiempo. No, nada, lo de... Digo, Pablo. Que nada, bueno, de edificios cerrados precisamente está el MACE, llevado más de dos años y medio ya cerrados. Por fin se han abierto los baños árabes. Pero al final vamos a un problema otra vez, ¿no? Qué pesado, ¿no? De los problemas de fondo, ¿no? Las raíces, que es que el ayuntamiento, al menos desde la época que es verdad que dice Antonio, de Ángeles Candela, donde, pues mira, dijo, contrató a dos técnicos que tenían una propuesta clara de qué quiere ser Elche a nivel cultural, que era pues política pues más contemporánea y de vanguardia, que tuvo su razón de ser y su peso, y por eso los coches fue un sitio de referencia en la zona, incluso a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes un plan de qué quieres que sea Elche de mayor, y sobre todo en los presupuestos, se va siempre el presupuesto peor parado, pues al final la cultura queda pues cuatro cositas de exposiciones y demás, porque tampoco te da para más. Cuando hay que recortar en el presupuesto con la COVID y tal, ¿de dónde se ha recortado mucho? De cultura, lo puedo entender, pero cuando no hay COVID, siempre se van los presupuestos más pequeños. Entonces, si juntas eso con que ni siquiera intentamos acuerdos con Diputación, con la consellería, para alianzas, para que los museos sean algo más, o poder abrir nuevos centros y nuevas propuestas que nos permitan tener otras cosas culturales, que es lo que decía Sacramento, pues seguiremos con una propuesta más pequeña que para lo que tenemos, que es poco, pero tenemos cosas importantes, por eso es mucho más. Conclusión, que tienen que trabajar más y que las ideas sean más brillantes. Gracias, Pablo Serrano.